la carta. Domingo a la carta en el Facebook, todos los mensajes nos interesan y mucho. 160 años se cumplen del nacimiento de Sigmund Freud, según leemos por ahí, y en este pastillero nos va a venir muy bien, Sigmund Freud, sobre todo porque vamos a empezar con lo que más que un acto fallido, pues nos podríamos llamar un radio fallido, de nuestra querida Miriam Lewin, que cuando habló de su concepción del periodismo esta semana, se mandó un furcio, pero nosotros lo llamamos acto fallido. Algunos lo llamarán blooper, otros lo llamarán, a partir de ahora, para nosotros, todo lo que pasa en radio, así serán radio fallidos. Ella quiso decir, yo siempre practiqué el periodismo. Ya ahora lo van a escuchar, ya lo van a escuchar. Por otro lado, en este pastillero 3x1, Randy Staniaro, que es delegado de Tiempo Argentino, habla de lo que pasa, la crisis que hay en el Grupo 23 y lo que está ocasionando. Ya saben que el diario no ha salido, en realidad, y hay una movilización para el próximo martes. Y por otra parte, también en este 3x1, en Noticias, Gustavo Bordet, el gobernador de Entre Ríos, explicó las razones de las inundaciones que están azotando la cuenca de Uruguay, Paraná y Paraguay. Con estas tres informaciones, al precio de una sola, iniciamos este Domingo a la Carta, comenzando ya. Yo siempre practiqué el peronismo, perdón, qué lapsus. Yo siempre consideré que nosotros teníamos un privilegio al tener un micrófono y que ese micrófono tenía que estar puesto no al servicio de los que más tienen, sino al servicio de los que menos tienen y, por sobre todo, al servicio de los que no tienen voz. Y pienso seguir practicando el periodismo hasta que me den las fuerzas de esa manera. Me considero una periodista militante, pero no militante de un partido político, militante de esto, de la justicia, de la defensa de los débiles, de la denuncia de las injusticias. A veces me sale, a veces no me sale, a veces puedo, a veces no. Espero en el futuro poder volver a hacerlo. Yo siempre practiqué el peronismo, perdón, qué lapsus. Hay problemas con los trabajadores de Tiempo Argentino. Está en línea Randy Staniaro. Yo soy delegado gremial de Tiempo Argentino. Lo que está pasando es una situación en el conjunto del Grupo 23, que es la empresa que edita el diario Tiempo Argentino y es propietaria, por ejemplo, de las radios América, Splendid, Rock and Pop, Vorterix, tiene el canal CN23, el portal Infonews, los diarios gratuitos El Argentino y revistas como Cielos Argentinos. Es decir, es un conglomerado de medios cuyos dueños en el último tiempo han decidido de alguna manera descargar su crisis, si es que existe, digamos, no nos consta, pero ellos hablan de eso, sobre las espaldas de sus trabajadores. Por esta razón, vamos a hacer una movilización el próximo martes 5, a partir de las 17:30, vamos a concentrar en Perón y la Avenida Madero, para marchar desde ahí a Puerto Madero, donde están las oficinas de la empresa que comanda el Grupo 23. A las 18 horas ellos van a recibir a la Comisión Interna de Tiempo Argentino. Entonces, bueno, hemos convocado al conjunto de la población, fuerzas políticas, sociales, gremios, para que nos acompañen en esta marcha y en esta reunión que vamos a tener con los dueños de la empresa. El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Lo que ocurrió, para tener un fenómeno que hace 50 años no ocurrió en Entre Ríos, es que la semana pasada ya teníamos una crecida. El río estaba en niveles de evacuación y tuvimos lluvia de 300 milímetros en tres cuencas. Claro. La baja, en la inmediata y en la alta. Ajá. En la baja, que hace que el agua no pueda escurrir por los afluentes, en inmediata, porque es obvio y genera un desborde por sí natural. Uh-huh. Y en la alta también, porque prolongó la crecida. Claro. Una vez que el pico ingresó, que esto ocurrió el día de ayer. Ahí estaba el 3x1, hoy, claro, ya es domingo y está el día domingo, como va a estar el Tiempo Argentino en la calle, ayer sábado no lo estuvo, y de ahí justamente leíamos lo de Freud a 160 años. Efectivamente, hoy el número 2030 de Tiempo Argentino está en la calle, edición nacional, los domingos, ustedes saben, sale 25 pesos el diario. Ahí está, ojalá se resuelva, y para bien, este tema que tanto preocupa no solo a quienes integran el equipo de trabajo de Tiempo Argentino, argentinos, sino también a todos los que tenemos ganas de leer todos los diarios de todo tipo, todo el tiempo, en el online, pero también nos gusta leer los diarios en papel.